Ahora, siguiendo esta misma línea, ¿cuáles serían las principales oportunidades ahora y amenazas para la comuna de Hualpén? Esto en el sentido más bien externo, ¿no? Sí, correcto, correcto. Yo creo que a nivel de oportunidades, si lo situamos ya en el contexto regional o en el contexto metropolitano del Gran Concepción, hay oportunidades que están latentes y que son muy importantes. Por ejemplo, tú sabes que para Concepción se definió ya hace ya un par de años, ¿cierto?, por el convenio Buró, por el gobierno regional, ¿cierto?, la vocación turística que debe tener el Gran Concepción enfocado, ¿cierto?, al turismo de negocios. Sabemos que Concepción no es una plaza de turismo estival, eso está claro, pero sí tenemos un fuerte movimiento enfocado al turismo de convenciones y al turismo académico. Del tema de las ferias, de las convenciones, ¿cierto? Los congresos, el tema de los negocios. Por lo tanto, Concepción ha de apuntar, ¿cierto?, a poder pulir, ¿cierto?, esa vocación turística, digamos. Uh-huh. ¿Y qué pasa con Hualpén? Hualpén en ese contexto tiene bastante que ofrecer, ¿ya? Tiene bastante que ofrecer en el sentido de que, por un lado, ya, como te mencionaba, tenemos la mitad de la superficie comunal como santuario, con un potencial turístico enorme, ¿ya? Sea estival o sea para estas convenciones o estas actividades académicas que se desarrollen y que por la falta de polos de atracción que estén desarrolladas con servicios, por lo general hacen que el visitante permanezca una noche o de repente venga por el día. Lo más probable es que gente de Santiago que viene a convenciones viene por el día o viene por una noche y se va. Y no hay muchos puntos donde permanecer. La península de Hualpén es un diamante en bruto en ese sentido, tiene un potencial turístico enorme y creo que ahí tenemos un polo de desarrollo enfocado al turismo grande, digamos, por los próximos años. O sea, hay que pensar que ahí se concentra el patrimonio ambiental y paisajístico de la intercomuna. En la península de Hualpén, que está en nuestra comuna, ¿no? Justamente. Y el tema de las amenazas. Bueno, hay obviamente actividades que no dependen de nuestro territorio, que no dependen de nuestra administración comunal, como por ejemplo el embancamiento que está sufriendo el río Biobío, la contaminación que pueda generar también, por ejemplo, el polo industrial que tiene Talcahuano y que por efecto del viento se traslada, ¿cierto?, a nuestra comuna. Por ejemplo, el tema de que el río Biobío, por ejemplo, en época estival, baja su nivel de agua, ¿cierto? Aparecen muchos lechos con arena, aparecen ciertos sectores de dunas, y eso se traslada por el predominio del viento suroeste, se traslada toda esa arena hacia la comuna nuestra en época de verano. O sea, hay una serie de factores que hay que saber conjugar y tendríamos que saber, digamos, coordinar bien con las comunas vecinas, con la normativa ambiental, etcétera.